Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Esto es el intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En Ciudad de Piedra, dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar fue Cacofonía. Es el nombre de la canción y del disco, no lo tengo. Es de estos discos que, bueno, estos sí, CDs, discos que tengo con nada más con el nombre de las bandas. En algunos casos se alcanza a leer el título del disco, del álbum o como se llame. Y en este caso, pues no, nada, dice Cacofonía. Y así de simple. Se escucha cagada esa, ¿no? Es el segundo programa que hago de Cacofonía. A mí es una de las bandas que, según yo, el género que es Bring Noise, me gusta mucho por la idea de las máscaras, de la lucha libre. Pero creo que aquí sí están un poquito alejados de eso y son como que más, poco más rocker, ¿no? Y justo hablando esto, ¿no? Justo hablando de esto, ¿no? De la lucha libre. Me gustaría hablar de... Ya hice un programa también especial de la lucha libre, según yo, a petición de la leyenda de la marimba, el Desmond, a quien le mando un fuerte saludo, un gran abrazo a mi mero carnal, el Desmond, que anda ahí rock and rollando en esta ciudad de concreto en este planeta. Ya sabía de quién hablo, el buen Desmond, la leyenda de la marimba. A petición de él, ¿por qué no armas algo, no? De lucha libre, ¿no? Porque pues, los dos somos bien fanáticos. Él incluso, pues, os voy a decir, él tiene un tatuaje del místico en su brazo, del luchador, el místico. Oye, qué chistoso, ¿no? La neta es que es algo que ahorita, viéndolo bien, pues, sí está clavado el homie, ¿no? Más que yo. A mí sí me darían ganas de tatuarme una máscara de un luchador. Y eso también, o sea, justo también estaba pensando en eso. Yo cuando hago cemento podrido, cuando trato de salir en alguna entrevista o algo así, utilizo máscara de luchadores. Esto también está, es algo que me prende mucho. O sea, está muy, muy, muy bonito eso, ¿no? De la lucha libre, ¿no? De la cuestión de las máscaras. A mí me fascinan las máscaras, ¿no? Y el anonimato como tal, ¿no? Y es parte que, y esa parte la comparto con el buen Desmond. Hablamos mucho de la lucha libre, echamos unas chelas, él está tatuado con algo de luchadores. Me voy a ver muy copión y le voy a, no del místico, pero igual me armo ahí un tatuajito de alguna máscara. Me gustaría de la Parca, así por la cuestión de la calavera, o tal vez de Huracán Ramírez, una de esas máscaras chidas, o de Fishman, ¿no? Que es una buena máscara también. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, sí, de la lucha, que tiene que ver con Cacofonía, pero de la lucha ultraviolenta. Mi experiencia de cuando vi esos videos de lucha ultraviolenta se me hizo así, dije, güey, qué pedo con estos homies. Pero bueno, eso ya lo platicaré en el siguiente bloque. También quiero decir que este va a ser un programa muy corto, porque en el disco son creo que 4 canciones, 5 canciones, así es que no vamos a escuchar todo. Bueno, también las canciones duran muy, muy poco tiempo, ¿no? Y si son así, ya saben, entrando con todo. Así es que vamos a escuchar 2 rolas de Cacofonía y regresamos a platicar de mi experiencia viendo las luchas ultraviolentas. Ah! A mí me gusta mucho la lucha libre. Eso es por la influencia de mi abuelito. Ya lo he platicado. Acerca de... Yo le decía a Papá Pancho, a mi abuelito, a quien lo llevo siempre en el corazón y en todo camino va. Justo estoy haciendo este programa como por las fechas de tradicional Día de Muertos. Y es muy, muy bonito, ¿no? Acordarse de las personas que estuvieron. Es una larga lista de las personas que ya no están conmigo. Y lo cual me duele mucho, ¿no? Que ya no estén conmigo, pero... Así es la vida, ¿no? Así son estos ciclos de vida. Empiezan y terminan. Y está chido. Algunos piensan que nada más es el 2 de noviembre cuando se recuerdan a esas personas que ya no están con nosotros. Pero no. Para mí es continuo. Es continuamente me recuerdo a aquellas personas que ya andan en otros planos existenciales, otras dimensiones. Que espero que estén bien, porque aquí en donde al menos yo estoy, en este plano, en esta forma de, en esta vida, no me va muy bien. Es complicado mi situación en la que me encuentro día a día, por diferentes motivos, ¿no? Algunos con las drogas, con el dinero, con el alcohol, con la soledad, con la falta de apoyo, con todo eso. Es una vida muy... muy complicada. No sé ni por qué menciono esto, pero bueno, es parte, ¿no? de estas narrativas audiovisuales salvajes, hablar de a veces cosas sin mucha conexión, sin mucho sentido, pero hablarlas, ¿no? Y compartirlas y decirlas. Como mencionaba, ¿no? Este es el disco de Cacofonía, es el segundo programa que hago de esta banda. Me gusta el Greencore. Hubo un tiempo que me gustó demasiado. Tengo varios discos de estas bandas, ¿no? Que Agatocles, Anarchus, Cacofonía, ahorita por mencionar a algunas, Los Crudos, ¿no? Creo que es un grupo así como que también muy, pues, ¿cómo les diré? Ahí tengo uno, voy a hacerlos, creo que ya viene el hora sí lo de Los Crudos, para empezar otra vez con esta onda, ¿no? Del punk, de los archivos punk que dice esta Gina, como les mencionaba, de la lucha libre, era muy fan. Ahorita ya no tanto, creo que también la lucha libre creo que tiene que ver por etapas, ¿no? Hay como que temporadas donde está muy sonado y otras donde totalmente olvidado. Ahorita ya casi no me late mucho. Vea, cuando por ejemplo ahorita de los luchadores que o facciones, ¿no? De luchadores, como se les dice. Sigo más o menos al Fresero Junior, que se me hace un personaje hinchido ese vato, y a su facción, ¿no? Que creo que son los El Negocio Traumado. Esa banda es la que ahorita sigo, y algunas que otras luchadas, pero por sus máscaras, a mí me encantan las máscaras. Si tuviera el dinero suficiente, yo creo que tendría una gran colección y gran parte del dinero que tuviera, sí me lo chingaría en eso, en comprarme máscaras. Tengo unas originales de luchadores que me han costado un poco. Por eso digo que luego la situación está cabrona. Algunas tonterías que hago, pero vale mucho la pena porque es parte del personaje que hago. Parte, más bien ya ni personaje, es mi personalidad, ¿no? Cada vez que llego a salir en ese proyecto, ¿no? Del segmento podrido, me llegan a hacer esporádicamente alguna entrevista, tengo que salir con máscara. O llego a presentar a algún compa, ¿no? Es con máscara. Pero bueno, el chiste de este... intento de programa es hablar de la lucha ultraviolenta, ¿no? De que apenas la conocí. Sabía que existía la lucha extrema. Que hay grandes exponentes que manejan esa lucha, ese tipo de luchas, ¿no? Como la familia de Tijuana, de los Macizos, otros dos luchadores que son así como referentes ya, ¿no? En este tipo de luchas. Creo que el otro era... no me acuerdo mucho... de ese tipo, pero a ver, ahorita uno que me acuerde que diga, no mames. Creo que el que ahorita es en la AAA, el payaso del Pagano, inició en ese tipo de modalidad de la lucha libre. Y bueno, apenas, ¿no? Estaba viendo un reportaje que le hacían a una luchadora que se llama Keira. No, Ludark. Que ya practica también la lucha extrema, pero hay un deshuesadero que se llama. Es incluso hasta para ir a hacer como unas filmaciones, ir a grabar. que se llama El Desguazadero Zona 21 o Zona 23, algo así. Y es un desguazadero con un ring. Ahí son unas luchas al límite de ser salvajes. Es en serio. Hay una violencia bien cabrona. O sea, está muy loco. Yo nada más lo he visto en videos y sí se ve muy denso el pedo. Me agarran las partes de los carros, los vidrios, todas esas madres para darse con todo, sin remordimientos, como es duro y a la cabeza, ¿no? Y va a luchar con una japonesa que ya viene de la onda de ultraviolencia. Sobre todo creo que los japoneses y los estadounidenses, esos que practican, son los que más practican esa lucha. Y son ya salvajes. Son cosas que queda un poco incluso de... Si no eres muy adicto a ver sangrar a las personas o infligir cierto daño, como meterles agujas en las mejillas. Puf, es duro ver eso. En serio, yo no terminé de ver una lucha. Creo que era Masada contra Okinawa, creo que se llamaba. Empezaron luchando bien, pero luego ya sí fue alguna salvajada. En serio, una salvajada ya... Ya era un pedo así de agarrar un tabique, agarraban ya cosas así que se decías, güey, no mames. O sea, ya era así infringirse dolor literalmente, así como ya al grado casi de un intento, ¿no? De pinche cacao, de agresión loca, ¿no? Chales, a veces creo que ya me está dando lo del señor, como el síndrome del señor, de que me puede espantar con ciertas cosas. Pero esto sí es como que, no sé si me espanté como tal, pero sí fue algo que dije, güey, no mames. O sea, sí, hay límites, ¿no? Como para ver eso, como que es una lucha tipo lo que el cine podría ser, el cine hardcore, el cine snuff. Creo que la lucha ultraviolenta sí es así, muy, muy violenta, como bien lo dicen, ultraviolenta. Y es lo que me pone a pensar, cómo llevar el cuerpo, ¿no? Esos límites. O sea, ve, el Masada es un... canadiense o norteamericano que realmente se hizo una herida en la espalda. Así ya fue cuando no lo terminé de ver, dije, güey, no mames, no soy muy adepto a este tipo de violencias, ¿no? O sea, creo que en la página pues la vi en esa, en la que empieza con Y y termina en E. Creo que se bajaron un poco para que no se viera la sangre. Y luego pues ya me puse a buscar en internet qué pedo con el otro luchador japonés. Y es un referente. Y se ha enfrentado a un mexicano que está por allá triunfando en ese tipo de circuitos. En ese tipo de luchas ultraviolentas extremas en Japón. Que es el tremendo Jack el violento. O violento Jack, algo así. Y sus imágenes en internet son totalmente así. O sea, su espalda es así, parece alguien que lo han torturado. Así se ve como un homie que fue capturado por el Vietcong, por la CIA, ¿no? Fue por estos tipos de ejércitos o tipo de, ¿cómo se llama?, de agencias antiterroristas, y lo metieron a base de torturas y terminaron así todos locotrones, los homies, sus espaldas, sus cabezas llenas de cicatrices. O sea, los del perro aguayo sí dices, wey, traición, pero ahí las espaldas, o sea, se ve sus cabezas, sus dientes, su cuello. O sea, en serio que me sorprendió yo ver tanta cicatriz que tiene, sobre todo el japonés. Se me hizo muy sorprendente cuántas cicatrices puede tener ese compas. Es, chale, no me acuerdo de su nombre, de este vato, de este luchador de lucha ultraviolenta. Y se me hizo así muy, muy espectacular. Si ustedes son de esas personas, pues, que les late ver ese tipo de cosas, pues, échenle un ojo. A mí no lo recomiendo. Pero bueno, era lo que quería hablar de cacofonía. Y pues ya mejor vamos, si estamos así con esta onda de la violencia, mejor vamos a escuchar una rola y ya regresamos a despedir el programa. We'll be right back. Llegamos a la parte final, banda. Y pues gracias, ¿no? Si llegaste hasta aquí. Y si me aguantaste o me entendiste o te prendió lo que dije, ¿no? Acerca de la lucha ultraviolenta. ¿Qué puedo decir de esa vaina, de esas ondas, de esas loqueras que hace esa pandilla, ¿no? O sea, cada quien hace de su cuerpo lo que quiera. Cada quien ve los límites, ¿no? Que tenemos en aguantar el dolor. O de plano también está chido luego, ¿no? Hay personas que les gusta el dolor de esa forma y pues respetable, ¿no? Dicen por ahí. Solamente que es, pues la neta sí, un poco bajoneado. Creo que no ha sido un buen, no está siendo un buen año. En definitiva no ha sido un buen año. Ha sido un año de caídas y levantadas, de una construcción, una constante construcción, ¿no? Y cada vez cayéndose más los cimientos. Ha sido muy difícil este cierre de año. Este año ha sido, pensé que fue de aprendizaje y fue también así, justo, creo que tiene que ver mucho, sin darme cuenta, hubiera hablado más bien de esto, ¿no? De, ha sido un año muy, muy ultraviolento para mí en el sentido de económico, sentimental, de incluso del mismo equipo de Sin Antena, ha estado es que híjoles, hasta ya se me ha olvidado la palabra y la tengo aquí, es como que pendiendo de un hilo, no sé, dependiendo de un hilo, teniendo de un hilo, está así, bueno, ya me entendré, ya me habrán entendido, si no, pues ni pedo. Ha estado ahí como que entre que ya valió verga y entre que pues seguimos, ¿no? O sea, creo que somos ultraviolentos, me late el dolor de seguir en esta onda. También quiero decir que en estos momentos difíciles, ¿no? Que he pasado en esta lucha difícil, constante de este año que se ha pasado de verga con su servilleta, también han salido vales a ayudarme, ¿eh? A tener buenas intenciones, al buen Eder, ya. Valió verga, no es cierto, bueno, ya no le hablo. Está Anaí, que ha estado ahí, pues una buena valedora. Eder, que se ha acercado, Cosa, no se diga, Jeca, La Marsh, el Desmond, el Tiempo, mi carnal, Huacán, desde Oaxaca, desde su planeta oaxaqueño, es una nave espacial intergaláctica, ha estado aquí ayudando, está bien chido ese pinche canalito. Con ellos he sobrellevado esta lucha tan difícil, ultraviolenta que he tenido en este año. Espero, ¿no? Que a la fecha que lo estoy haciendo y al otro programa que venga mejore todo, ¿no? Y espero también que venga otro programa. Eso es lo que espero también. Cada vez es más difícil la meta que me había propuesto este año, que era tener una cámara. Ahora tenía una computadora, lo cual ya tendré que regresar. Se añade otra meta más inalcanzable, que ahora es adquirir no solo una cámara, bueno, ahora dos cámaras, una para grabar y una para fotos. Ahora se agrega la ecuación a la lista para los Reyes Magos, una computadora. Uf, cada vez es más difícil, homies. Pero bueno, eso fue mi historia de mi lucha ultraviolenta que estoy viviendo en estos tiempos. Con respecto al disco, creo que vale la pena acercarse al Greencore. Está chido, o sea, Cacofonía es como, me acuerdo mucho de una amiga que, bueno, ni amiga, una persona que cuando recién empezaba la cuestión del cara libro, pues que te empezabas a hacer así como que a compartir ciertas cosas con, pues hay que decirlas ahora sí como son, ¿no? Con extraños, ¿no? Yo conocí una chica que era, le latía el Greencore, perdón, y hablaba mucho. Yo le decía, no, ya me sé qué grupos te gustan. Y yo le decía, no, pues tal, le dice, no mames, te gustan los más pinches culeros, güey. Son así muy elementales y lo más culero que hay en el Greencore mexicano. No sé, hay otras bandas, me las dijo, se me olvidaron. Y me acuerdo de ella ahorita, de esa morra, al escuchar Cacofonía, lo escuché y ahorita me acordé de ella. No, de las pláticas que tenía con ella, pero trato de acordarme de su nombre. Es más, me acuerdo que una vez la vi, yo no le dije nada y la vi. Porque ya andaba con alguien de la escuela donde yo estudiaba. Su novio era uno así, un güey que se la sabía, ya saben, de esos metaleros que les mueve la ardilla, o sea, que saben qué pedo, de un 80 gordo. Y ella, o sea, chida, chida la homie. Le mando un fuerte abrazo. Si me llega a escuchar, ya sabré. A lo mejor se imagina quién soy, yeah, o quién era. A lo mejor no me aseguro, es que no. Pero bueno, cerramos con la canción de Cacofonía. Y en conclusión del disco, me pareció muy bueno. Creo que vale la pena darle la chance a este tipo de grupos. Y ya nada, gracias. Espero que les haya gustado. Hoy anduve muy pesimista.